acabe el vino, que no acabe la cumbia. Con mis amigos que estoy borracho me pongo a bailar. Porque en mi cabeza tengo un descontrol y por eso ahora no solo quiero poner rock and roll. Y por eso ahora no solo quiero poner rock and roll. Acabe nunca el licor.